casa, en tu carro y en todos lados, dejando huella. Imagen FM 105.1. Siguen sonando puros macazos. Imagen FM, la primera grupera. Esta es la radio que sí tiene una imagen bien grupera. Es la primera. Si se habla de Michoacán, si habla con palabras grandes, será porque en esas tierras no hay hombres que sean cobardes. A esos hombres de la sierra, lo mejor es no buscarles. Año con año el gobierno quema muchos sembradíos, pero ellos como si nada, no les da sueño ni frío. Dicen la sierra es muy grande, tengo otros bien escondidos. En las sierras michoacanas muchos han hecho fortuna, van sembrando sus plantitas bajo la luz de la luna, pa' mandarla al extranjero, que los güeros la consuman. El gobierno michoacano ya sabe con quién se mete, con gallos muy aventados de Apatzingán y Tepeque. Para entrar a Cualcomán es de pensarlo dos veces. Muy cerquita del aguaje pasa un zancudo volando, alto porque tienen miedo, saben que los han tumbado. Nomás se oyen los rugidos de los cuernos disparando. Adiós tierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado. Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado. Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos. Esta es la radio que sí tiene una imagen bien grupera. Es la primera. En la casa, en tu carro y en todos lados, dejando huella. Imagen FM 105.1. Siguen sonando puros macazos. Imagen FM, la primera grupera.